giras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fono Reina, Madrid. Dime que me quieres mucho, y aunque no sea verdad, vida mía. Que me quieres mucho, y aunque no sea verdad, que si la medicina es mala, que suena la caridad, vida mía. Te quiero más que a mi madre, y el castigo estoy llevando. Te quiero más que a mi madre, y el castigo estoy llevando. Mi madre me dio la vida y tú me la estás quitando, vida mía. Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte, alma mía. Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte, quisiera pegarte un tiro, si no quisiera matarte, vida mía. Quisiera que te murieras, pero no te mueras, no. Quisiera que te murieras, pero no te mueras, no. Quisiera, lo que quisiera, vida mía.